Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Día de la familia, Día de la mujer. Celebramos el Día de la mujer, en realidad de la diversidad sexuada de varón y mujer, diferentes en lo biológico, psicológico y espiritual, pero iguales en dignidad. Autor Monseñor Rodrigo Aguilar, Obispo de Tehuacán. Fuente: Conferencia del Episcopado Mexicano. Tehuacán, Puebla, 3 de marzo del 2012. Día de la familia, Día de la mujer. El primer domingo de marzo celebramos en México el Día Nacional de la Familia. El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Dos acontecimientos que tienen cada uno su valía, pero para celebrar en mutua correspondencia. La familia es el santuario de la vida humana. En la familia hemos nacido y crecido. En ella hemos encontrado la primera y básica fuente de relación y pertenencia. Desde ella salimos a emprender perspectivas más amplias y a ella volvemos, porque es saludable y motivador sentirnos en familia. Pues bien, esa atmósfera familiar en nuestra cultura mexicana con frecuencia logra su cohesión y consistencia gracias a la mujer que es madre. Aunque también, por desgracia, muchas veces en la misma familia se haya hecho a un lado o hasta haya sido maltratada la mujer que es esposa, hermana e hija. Qué fuertes contrastes se advierten al constatar, por una parte, la veneración a la mujer que es la propia madre, pero por otra, el menosprecio de otras mujeres también en la propia familia, lo cual nos motiva a agradecer y también a recapacitar. De modo que hay mucho por celebrar en estos días e igualmente mucho por reorientar en nuestro corazón y en nuestras acciones. Se busca la no discriminación. Es un derecho, pero también un deber. El aborto es la primera terrible discriminación, al destruir la vida humana del ser más indefenso. Que la familia acoja cálidamente a toda vida humana que se empieza a gestar en el vientre de mamá y por la unión amorosa de papá y mamá. Que los hermanitos ya nacidos acojan también con amor al que está por nacer. De esta manera que el domingo celebramos nuestra familia en una atmósfera de relación más humana y también divina, en la medida que somos hijos de Dios y lo queremos expresar en ese ámbito de relación. Y celebremos igualmente el Día de la Mujer en la realidad de la diversidad sexuada de varón y mujer, diferentes en lo biológico, psicológico, espiritual, pero iguales en dignidad y para el mutuo enriquecimiento y complementación. Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de Tehuacán. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemí.